Este es un corte informativo. Buenas tardes, les saluda Julio Fuenzernanzi. Es el corte informativo de las 18 horas con 3 minutos en Radio V. La Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico publicó en su sitio web www.redip.org un total de 167 títulos de libros digitales de la editorial de la Universidad Veracruzana. El Centro de Investigación en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana impartirá dos cursos taller gratuitos de introducción a los lenguajes de programación Juliet y Hypothon, con la finalidad de que las personas conozcan que, a partir de una síntesis sencilla, puedan obtener programas altamente eficientes para la solución de problemas. Este fue el corte informativo. Soy Julio Fuentes Hernández y les invito a seguir con la programación. Este fue el corte informativo. Sigue nuestra programación. Son las 6 de la tarde con 5 minutos. Quédese con nosotros a través de la www.v.mx/radio/universidad veracruzana y a través del 90.5 de FM. Vamos a dar inicio a nuestra siguiente emisión. Oye, Ley y Dile, una producción de Germán Martínez Aceves, conducción Alma Espinosa, Liliana Calatayud y Germán Martínez. Buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana. Oye, Ley, Dile, y saludamos con mucho gusto a Liliana Calatayud. Liliana, ¿cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo te va? Amigos, mucho Bien. Gusto en saludarlos, qué bueno que nos acompañen. Saludamos con mucho gusto a Alma Espinosa. ¿Cómo estás, Alma? Hola, muy bien. Estoy aquí con mucho gusto, muy contenta de tener este martes de programa y con las patitas frías. Así es. Con nieve en el cofre de Perote. Con nieve en el cofre de Perote. Está nevando. Se pone precioso por allá. Sí. Tengan cuidado, también hay que tener precauciones para subir, ¿no? No es cualquier cosa la nieve, ¿no? Claro. Y saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está con nosotros esta tarde aquí acompañándonos en el programa de Oye, Ley, Dile, también a todos nuestros compañeros de Radio V que hacen posible esta emisión en esta tarde que pues se antoja mucho, en esta tarde clásica jalapeña, ¿no? De chipichipi, de frío, sí. Una buena bebida calientita, un buen libro, estar en tu casa. Sí, ya llegaron los fríos, ¿no? Sí, pocos, pero qué bueno que llegan, ¿no? Sí, ¿no? Y en otros países al norte está nevando tremendo. Así es. El tiempo en estos momentos. Y nosotros, bueno, pues nada más chipichipi. Que ya no es el clásico, insisten en decir el clásico chipichipi. Ya se fue el chipichipi en Jalapa. Ya es otro clima. ¿Cómo lo calificarías ahora? Pues hay microclimas en Jalapa, estamos rodeados de cerros, entonces suceden diferentes eventos meteorológicos cada hora. Uh-huh. Puede pasar mucho en un solo día. Sí, a veces sí, algunos hemos tenido días así, ¿no? Aquí en Jalapa. Pero hoy sí está parejito el frío, ¿eh? Está rico. Bueno, vamos a iniciar con las efemérides del día. Y un día como hoy, pero de 1527, muere en Nicaragua el militar español Juan de Grijalva, quien participa en la conquista de Cuba, descubre la isla de Cozumel en Quintana Roo, y explora las costas de Yucatán y un famosísimo río del sur. Este lleva su nombre, el río Grijalva, ¿no? Sí, sí, dicen que el verdadero, el primero que pisó el, por supuesto, el continente es Grijalva. Él fue el primer explorador avanzado. Bueno, sí. Claro que sí. Con ganas de conquistar también. Y bueno, en 1656, un día como hoy, se fundó la Villa de Querétaro, actual capital del estado del mismo nombre. Así es. En 1924, de un 21 de enero, muere el dirigente ruso Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, líder de la Revolución Rusa y fundador del Estado Soviético. Y hay un libro famosísimo de él, ¿Qué hacer? Siempre es la pregunta, ¿qué hacer? Un día como hoy, pero de 1941, nace en Madrid el tenor y director de orquesta español Plácido Domingo, reconocido intérprete del bel canto. Y actualmente... Polémico. Un estatus polémico, qué barbaridad, bueno. Sí, es... Pero eso no le quita su talento. No, para nada, ¿no? Y aquella actuación que se recuerda mucho en el terremoto del 19 de septiembre del 85, ¿no? En 1950 muere el novelista británico George Orwell, autor de numerosas obras, entre las que destacan 1984, Rebelión en la Granja, Homenaje a Cataluña y La Hija del Reverendo. En 1963, un día como hoy, se realizan en México las primeras transmisiones televisivas en color y gracias a la invención de Guillermo González Camarena. Es algo que todos los mexicanos saben, ¿no? Espero que sí, debemos de saber todos que González Camarena fue el creador de la televisión a colores. O empezó con los primeros tintes y ya después se desarrolló en Estados Unidos, porque creo que se patentó allá. Claro, se patentó aquí allá. Lo apoyaron. Pues fue tan importante su trabajo de transformar la imagen a colores, que eso precisamente llevaron los astronautas al primer viaje a la Luna para hacer las transmisiones desde allá, a color. Fíjate. Es algo muy interesante, ¿no? En 1977 muere el poeta italiano Sandro Pena, considerado uno de los máximos bardos de su país, que ha escrito sobre el amor homosexual y cuya obra ha vivido en los últimos años una revaloración importante. En 1984 murió en la Ciudad de México el músico y compositor jalapeño Claudio Estrada. Gran Claudio. Bueno, hoy vamos a hablar de un libro realmente interesante que rescata, que nos da de nueva cuenta, nos trae a esos años a Enriqueta Ochoa, que se llama Enriqueta Ochoa, La configuración de un femenino sagrado, de Esther Hernández Palacios, quien ya se encuentra aquí con nosotros en la cabina. En un momento más platicaremos con ella y obviamente tendremos el libro a la rifa. Háblenos por teléfono aquí a Radio Universidad Veracruzana al 818-0923, 817-5115 y 817-5117. Y bueno, en el WhatsApp, ¿verdad, Alma? Así es. Pueden mandarnos mensajes y bueno, sus opiniones y también para participar en la rifa al 2281-535218. Enriqueta Ochoa fue una poeta mística, con un talento literario que tejió su obra entre los entornos culturales del siglo XX mexicano y la religiosidad católica. Dueña de una técnica impecable en la creación de poemas, no es exagerado compararla con Sor Juana Inés de la Cruz y reivindicarla como una de las mujeres sobresalientes en la creación poética. Enriqueta Ochoa nació el 2 de mayo de 1928 en Torreón, Coahuila. Eran las épocas de la posrevolución. Su educación fue a través de maestros particulares, pues su padre evitaba los colegios religiosos. No obstante, Enriqueta, en la adolescencia, optó por el catolicismo, que se sumó con sus estudios de filosofía grecolatina y literatura renacentista, influencias que perfilaron su poesía. Esther Hernández Palacios, investigadora de la Universidad Veracruzana, estudiosa de los escritos de Jaime Sabines y José Juan Tablada, conoció la poesía realizada por Enriqueta Ochoa y a partir de ese momento apreció el arte poético impregnado de femineidad, religiosidad y naturaleza. Sus acuciosos estudios dieron como resultado el libro Enriqueta Ochoa, la configuración de un femenino sagrado, que ahora ve la luz bajo los sellos del Fondo de Cultura Económica y la editorial de la Universidad Veracruzana. Escribe Hernández Palacios: pretendo, en este trabajo, interpretar la poesía de Enriqueta Ochoa, ya que por su fuerza transformadora la considero pieza angular de la poesía mexicana, particularmente de la poesía escrita por mujeres. Enriqueta Ochoa, la configuración de un femenino sagrado, de Esther Hernández Palacios, es de la colección Lengua y Estudios Literarios del Fondo de Cultura Económica, en coedición con la editorial de la Universidad Veracruzana. Se puede adquirir en Nogueira número 7 de la zona centro, en Xalapa, Veracruz. Bueno, pues estamos precisamente esta tarde para platicar del libro de Enriqueta Ochoa, La configuración de un femenino sagrado. Y nos da mucho gusto tener aquí en el estudio a Esther Hernández Palacios. Esther, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues me da muchísimo más gusto a mí estar aquí con ustedes en Radio Universidad para hablar del libro que escribí sobre Enriqueta Ochoa. Gracias por la invitación. Bienvenida. Sus alumnos y todos los seguidores de Esther Hernández Palacios están muy contentos que esté aquí en el programa. Ya están escribiendo. Y tengo un chorro de exalumnos, llevo años dando clases. Yo soy su exalumna. Entre otras aquí. Esther, qué bueno que hayas tomado el personaje, que hayas estudiado el personaje de Enriqueta Ochoa, pero además escribir sobre ella en un momento que es muy importante en este siglo XXI, de revaloración de las mujeres, ¿no? Así es, y aunque se decía, fíjate que voy a empezar por algo que se ha repetido mucho, no es que tú te estés equivocando, sino es que se ha dicho mucho que Enriqueta Ochoa es una poeta católica, y no es cierto. Enriqueta Ochoa no es una poeta católica, en primer lugar porque su padre era librepensador, uh-huh, y no quiso que sus hijos practicaran ninguna religión, sino que ellos decidieran cuál religión iban a adoptar como guía de sus vidas, si es que escogían alguna. Pero después de estudiarlas, no, porque después sí, de estudiarlas, pero no creció en una familia católica, y ella, pues en un momento dado, una de sus incursiones en las religiones fue el catolicismo, incluso se metió a un convento unos meses, pero en realidad no es una poeta católica. Y precisamente esa era una de mis retos, uno de mis retos al estudiarla, porque se repetía mucho que era una poeta católica y yo leía que no. Y bueno, tuve el enorme gusto, la enorme oportunidad, el privilegio de conocerla y tratarla muy de cerca, porque resulta que mi novio, cuando estudiaba yo letras, era uno de sus discípulos queridos. Enriqueta siempre tuvo discípulos y discípulas, chicos que querían ser poetas, que se acercaban a ella para que los guiara, y a ella le encantaba esta misión. Le dio la mano a muchos, que no voy a repetir ahorita porque no vamos a hablar de eso, pero así fue como conocí a Enriqueta. ¿Aquí en Xalapa? No. Ella vivió en Xalapa hace mucho, dio clases en la facultad. Yo no la conocí, era yo una niña cuando ella dio clases en la facultad. Y se fue porque le hicieron la guerra, porque, bueno, en este momento ni siquiera hubiera podido entrar, ¿verdad? Porque no tenía los títulos necesarios. Ella había sido autodidacta. Pero hubiera sido una extraordinaria, como lo fue desde su casa, ¿verdad? Una extraordinaria acompañante y guía de poetas, guía más bien, no maestra, sino guía de poetas jóvenes. Ella tuvo varios grupos de jóvenes poetas que se acercaban, muchos de ellos han llegado a ser reconocidos y han publicado mucho, y todos la querían muchísimo, ellos y ellas, ¿verdad? Pero no es una poeta católica, no practicó la religión en un momento dado, sí fue una de sus incursiones, una de sus pruebas, ¿verdad? El catolicismo, pero este eclecticismo que con el que creció le permitió tener una apertura tan grande que finalmente se conecta con lo que estaba sucediendo en ese momento a nivel mundial, ¿verdad? En una situación pues que no es extraña y que está también estudiada. Tampoco voy a hablar de eso porque es un tema difícil, pero de estos lazos, de estos vasos comunicantes que existen en un momento dado en el que una idea sin necesariamente ser escuchada directamente empieza a interesarle a varias personas en diferentes partes y empiezan a trabajar sobre ella, ¿no? Eso sucedió en un momento dado con la posibilidad de pensar a Dios como mujer, no como hombre, ¿sí? Enriqueta no lo hizo desde una perspectiva teológica, como sí lo hace una autora que se llama Marija Gimbutas, que estudia precisamente toda la historia de las diosas, ¿no? No necesariamente como seres acompañantes y secundarios, ¿no? Y descubre pues que la primera forma en que las sociedades, las civilizaciones pensaron en Dios fue como mujer y no como hombre. Y esto pues es muy claro: ¿quiénes somos las que parimos? ¿Quiénes somos las que damos a luz? ¿Quiénes somos las que cargamos en nosotros la vida? Las mujeres. Sí, de hecho, todas las civilizaciones, como bien lo dices, originalmente se habla de la mujer como parte de la deidad y más importante. Así es. Que va relacionada con la madre tierra, ¿no? Sí, exactamente, es la madre tierra. Sí. Así es. Y lo que trato de hacer en este libro es primero una exégesis, un estudio desde todos los puntos diferentes, desde todas las aristas por las que se puede estudiar una obra poética, ¿no? Desde la lengua del verso, cómo son los versos, cómo hasta la cuestión semántica. Y al final, bueno, me centro, por eso se llama La configuración de un femenino sagrado, en este tema que a mí me pareció central y el más importante en la obra de Ochoa, que además no es algo aislado, ¿sí? Ella lo hace al mismo tiempo que en otras partes y desde otras visiones, otras perspectivas, lo están haciendo también otras mujeres. Pensar que la forma en que los humanos hemos construido a Dios no necesariamente ha sido una forma masculina, ¿no? No necesariamente ha sido de sexo masculino, sino como mujer que pare y que da a luz y por lo tanto pues es la creadora de vida. Es algo bastante raro, ¿verdad? Es algo que puede sonar muy, pues no solamente extraño, sino puede incluso hasta molestar a algunos oídos. Me imagino que algunos de las personas que nos estén oyendo van a decir, pues es una locura, ¿verdad? Y bueno, pues así fue, tanto que a Enriqueta en su ciudad natal la llegaron a prohibir desde los púlpitos, ¿sí? Digamos que no estuvo en el índex del Vaticano, pero sí en Coahuila estuvo prohibida porque estaba haciendo un sacrilegio, ¿no? ¿Cómo se llamó su primer libro? Las urgencias de un dios. Las urgencias de un dios, que podría haberse llamado Las urgencias de una diosa, aunque en ese libro primero todavía no está tan acabado esta cuestión de la configuración de Dios como mujer. Y realmente es que no lo dice directamente, ¿sí? Sino que le dice Dios, pero es un Dios que tiene senos de los que brotan leches, que nutren a la humanidad. Además hay que tener en cuenta la época en que ella surge, ¿no? Podemos hablar de un México después de la Revolución Mexicana, pero aún así no había muchos espacios para que las mujeres pudieran expresar su pensamiento. No. En este caso, la poesía. Y además no había muchos espacios para que las mujeres pudieran estudiar. Enriqueta tuvo muchos problemas, ya no en su escritura, que le costó trabajo escribir porque tenía que trabajar mucho para mantenerse y para mantener a su hija, porque se enamoró de un francés que vino a México. Y finalmente François Toussaint, y finalmente François se regresa y la abandona y su familia le da la espalda. Entonces ella se queda con su hija sin un título profesional, sin desterrada de Coahuila, de Torreón, y tiene que ganarse la vida dando talleres, dando clases. Siempre daba clases en su casa, después dio clase en un CCH. Muchos años dio clase en un CCH, pero le hacían la guerra porque no tenía título profesional, aunque era una erudita impresionante. Había leído todo lo que ustedes se puedan imaginar de poesía. Realmente era una mujer que emanaba poesía. Era un personaje fuera de serie, Enriqueta, y además era grandota. Era una mujer norteña, ancha de hombros, como los poetas de este siglo, como diría otro poeta, ¿verdad? Y pues salió adelante con dificultad, y realmente antes de morir pudo ver su obra publicada en Fondo de Cultura Económica, pero ya a punto de morir, ya fue lo último, ¿no? Era muy criticada por sus contemporáneos y mal vista y pues despreciada. Sí. Salvo un grupo muy chiquito, sí, un grupo muy chico de seguidores que realmente habían encontrado en ella una guía y que la buscaban porque era muy buena para dar clases y para guiar, más que dar clases, a jóvenes poetas. En la primera parte del libro, pues haces esta caracterización de Enriqueta Ochoa, ¿no? Toda su vida, ¿qué vas a decir, Liliana? Contemporánea de Rosario Castellanos. Contemporánea de Rosario Castellanos, que no la quería en absoluto. Rosario fue muy perversa con Enriqueta. Enriqueta nunca escribió estas cosas, pero sí las platicaba, sí las contaba. Rosario, que era muy lista, sabía que en la poesía, Rosario, digamos que tenía una ventaja sobre Enriqueta, si hablamos de quién es mejor. No creo que se pueda hablar de quién es mejor, ¿no? Pero Rosario era polígrafa. Rosario no solamente escribía poesía, ¿no? Escribía narrativa, escribía ensayo. Y Enriqueta solo escribía poesía, pero Rosario Castellanos sabía que Enriqueta era mejor poeta. Y entonces se encargaba de que si la iban a invitar a algún lado, a algún encuentro de poetas, decía, no, pues es una poeta provinciana, católica, cuando pues católica no era en absoluto. O sea, que le pusieron una etiqueta de católica y vivió con esa etiqueta. Católica, provinciana, y vivió toda la etiqueta, toda su vida con esa estigma. Etiqueta. Estigma. Con ese estigma, cosa que no era cierta. Que se puede, si lees a Enriqueta Ochoa, sí, ¿verdad? Aquí está su traje, El Retorno de Electra, publicado por la segunda serie de lecturas mexicanas de la Secretaría de Educación Pública, que es, yo creo que, su libro más importante, no el único, pero sí el más importante. Y bueno, pues te das cuenta enseguida que no es una poeta católica, ¿verdad? Pero la Castellanos, a quien yo respeto como escritora muchísimo, ¿verdad? Que es una mujer, es un mujerón, y es la escritora más importante del 20, porque no solamente es poeta, ¿no? Tiene un estro más amplio, pero como poeta, yo, que soy crítica y que he dedicado mi vida a estudiar a la poesía escrita por mujeres en México, creo que es mejor Enriqueta. No, hombre, y a veces desde todos los ángulos, de la técnica y de la erudición. Gracias. Que va. Sí, sí, sí, la erudición, la técnica y sobre todo la construcción de las imágenes, ¿verdad? Y bueno, pues me interesó mucho que construyera a Dios como mujer y que pasara como desapercibida. Porque si lo hubiera hecho de otra forma, no desde la poesía, sino desde un discurso narrativo o desde el ensayo, como escritora de literatura, pero desde esas otras dos posibilidades, hubiera sido rechazada. Porque para los años en que ella lo hace, esta posibilidad era impensable, ¿sí? Aunque, pues, exactamente mientras ella está escribiendo Las Vírgenes Terrestres, Marija Gimbutas, esta teóloga feminista, está estudiando la configuración, o sea, la creación de cómo la humanidad, cómo las culturas fueron creando la imagen de Dios, ¿no? Y cómo casi todas lo hicieron al principio en forma de mujer. Oye, dejó su impronta en clave y tú le estás buscando y sacando a la luz. Así es. Pues sí, eso me da mucho gusto que digas eso. No, no lo hice yo con esa intención. Yo lo que quería era estudiar a Enriqueta, ¿no? No, cuando empecé a estudiarla no tenía la seguridad de lo que pude constatar después. Entonces lo que yo quería era escribir sobre, desmenuzar su poesía en todos sus niveles, ¿verdad? Dediqué mucho tiempo a la lengua del verso, que es muy difícil. O sea, a cómo escribe. Se llama la lengua del verso la escritura de la poesía en verso, ¿no? ¿Qué tipo de verso está haciendo una mujer que precisamente empieza a publicar cuando el verso medido y rimado que ella aprendió con su maestro ya no sirve? Ya no sirve. ¿Sí? Y cómo tiene que recuperar el ritmo, la melodía, la música, sin escribir necesariamente en un verso medido. Y por supuesto, no en un verso rimado, porque la rima es lo que más empieza a disgustar a los escritores y a los lectores de poesía. Ya que hablamos de la poesía, Alma precisamente hizo una selección de poemas que... ¡Oh, hermoso! ¿Vas a leer? Así es. Bueno, vamos a leer todo el programa, pero este primero se titula Cuadros de Jalapa bajo la lluvia. Jalapa es una mujer redonda, menudita, mitad misterio de retrato antiguo y mitad sibarita. Tiene un ojo sedoso en sus saberes. En él penetra el tiempo, allí se pierde, y exhala por las grietas verdes su fragancia de olvido entre la hierba. Un constante alud de espigas de humo golpea sus tejados, intangible, bañada de luz tierna, apenas si respira. El alma la sofoca cuando un brazo de tufo neblinoso se desliza en su piel, se le queda bebiendo, y una no sabe nunca si la ha desdibujado el viento o se ha quedado en algún rincón, desfallecida. Es una bonita poesía de Jalapa, ¿no? Es un hermoso poema dedicado a una Jalapa lluviosa como la de esta tarde. Exactamente, que le tocó vivir intensamente. Sí. Así es, y Lino Monanegui nos manda un saludo justo parafraseando a Enriqueta Ochoa. Nos dice, un saludo amigo, los escucho atento, y en esta fría tarde jalapeña, que en palabras de Enriqueta Ochoa, se sofoca cuando un brazo de tufo neblinoso se le desliza en su piel y se le queda bebiendo. Gracias. Saludos. Saludos. Que estas frases son altamente poéticas, mucho más allá de la canción de Noches de Luna en Jalapa, que es muy sencilla. Sí, nada que ver. Tenemos aquí unas llamadas, Liliana. Sí, muchísimas gracias. Luis López, buenas y lluviosas tardes, dice. Ignacio León envía saludos y sinceras felicitaciones, que sigan pasando programas culturales tan interesantes como este. Muchas gracias, Ignacio. Vero, muchísimas gracias, no se pierde este programa, nos envía cálidos saludos en esta fría tarde. Y Roberto Rodríguez, de la Colonia del Maestro, vas a participar, Roberto, en la rifa. Gracias. Sí, está bien. Adelante. Yo tengo dos mensajes. Uno es de José Cuellar, que nos dice que es un gusto saludarnos y nos comenta acerca de lo que tú decías, Liliana. Siempre el clima ha sido parecido. Lo que pasa es que antes no teníamos tecnología y redes como hoy día. O no nos daban tanta información del clima y otras cosas. Saludos a ese timbre de voz que los mismos querubines de San Pedro quisieran expresar. Liliana Calatrava. Ya ves, Germán. ¿No? Ay, a ti también te mando saludos. Era para ti. Ah, sí, por supuesto. Para ti. Muchas gracias, Liliana. Qué lindo. Es difícil adentrarte, hablando ya del libro de hoy, que es difícil adentrarse a la religión, y pues pocos queremos adentrarnos a la religión que impera en nuestro país. Todos quieren hablar de Japón, China, del Tíbet, menos de nuestras raíces. Eso nos comenta José Cuellar. Hablando de la religión, los querubines no existen. No, no, no, no, ya que esa mirada que me lanzó Liliana. No, no, estoy esperando cómo vas a desarrollar el tema de los querubines, no es por ningún asombro de nada. Luz del Carmen Noé nos manda muchos saludos y dice: los martes es un placer escuchar sus interesantes comentarios y entrevistas con personalidades con diversos estilos literarios. También Gloria Maldonado nos manda muchos saludos. Gloria, ¿cómo estás? Gloria, qué gusto saludarte. Mis saludos a Liliana, a la maestra María Esther Hernández Palacios, a Alma también. Dice que recién regresó ella a Jalapa. Se los amo y se anota en la rifa. Muy bien. También Hilario Silvan, que es nuestro acompañante con un cafecito rico calientito los martes, nos dice: buenas tardes, buena tarde lluviosa y fría, y un libro único en su especie y exquisito como el café de la tarde. Es bueno escucharlos, que tengan tan importante presencia en el estudio. Les dejo parte de un favorito mío y ojalá si la autora sabe si hay en él influencia de Nietzsche y su doctrina del Dios ha muerto en este poema. Cuánto jirón de cielo prometido que no puedo creer, que no logra sitiarme ni adormecer mi sien ni incitarme el afán. No rebusquen más mitos en mis labios. Soy la furia salvaje de una criatura abandonada en el monte, sin conocer más padre que el sol que ha requemado mi epidermis, ni más madre que ese lamento gris de tierra que indefinidamente me derrumba y me levanta. Una urgencia por Dios toma el vocablo. Lo que nos pasa a veces, si cuando niña me hubiera dicho, ante Dios, afloja la rodilla y baje el rostro, yo hubiera obedecido. Las urgencias de un Dios, de Enrique de Ochoa. Así es. Sí. Si tiene esta influencia ¿De Nietzsche? No creo que tenga mucha influencia nietzschiana. Yo creo que Enriqueta, cuando escribió Las urgencias de un Dios, no había leído a Nietzsche. Y no sé si en algún momento de su vida lo leyó. No era lectora de filosofía. Era una gran lectora de poesía. Se formó como poeta leyendo a otros poetas. No tuvo una educación escolarizada, pues digamos que su era muy erudita, pero sobre todo de la literatura. ¿Sí? Muy bien. Oye, mencionas también en el libro a Mahtova. Ahmatova. Ahmatova. Sí. Esta. Sí. ¿En semejanza o al contrario? No, sí con algunas coincidencias, ¿sí? Pero, pues, no necesariamente porque la haya leído, sino porque están leyendo lo mismo, ¿sí? Porque ahí está este clima cultural, que estas reflexiones, digamos, espíritu de época, ¿no? ¿De dónde es esta? Rusa. Ah, ok. Muy bien. También tenemos saludos desde San Luis Potosí, que también hace mucho frío ahorita ya. Donald Navarro, ¿cómo estás? De parte de Donald Navarro, dice: envía saludos a Alma, a Liliana, a todos. Gracias. Está escuchando, que se porten bien, dice. Híjole, se me hace que ya te sabe algo, Germán. A Liliana, más bien, ¿no? No. A mí me sabe todo. ¿Se vale que Donald yo proponga Navarro la lectura o que claro lea o yo sí, un poema? Sí, claro. Es que este poema adelante, que se llama El Deshollinador, es un poema que fue muy importante precisamente por esta cuestión de cómo ella configura a la divinidad y cómo la ve. Y fue muy criticado, absolutamente criticado. Incluso pues querían que la alejaran totalmente de los buenos, de las buenas conciencias, porque era peligrosa, ¿no? El Torreón, que ¿no? El Torreón, es el Deshollinador. En mi centro amanecía Dios con su diamante de agua ensimismada, derramándola allí donde la hierba azul del verbo, sin cercos, corría limpia, escalando hasta el borde los labios. Pero redonda es la vida y en sus ruedas sorpresivas llegó de improviso el mediodía. El verano galopó hasta quemar la luz tierna del valle, anhelante se hizo el aliento, confuso el horizonte. El centro conmovido era un cristal vibrante. La luz se fue cayendo a pedazos. Aturdidas, Las palabras subieron desde el fondo de la sangre. Jamás las recibió el papel. El deshollinador, más tarde, las encontró atascadas en la boca del tiro. Ah, este poema me gusta muchísimo, sí, muchísimo. Y bueno, algo que es muy importante es que también tiene poesía erótica, ¿sí? Poesía erótica que es, bueno, no se puede decir que no lo sea, pero no es una poesía siendo clara en el erotismo, que se acerque a lo desagradable, ¿no? Porque hay algunos poemas que para los oídos castos son incluso violentos o agresivos, ¿no? Enriqueta tiene algunos poemas amorosos de su etapa en la que fue maestra de la Facultad de Letras antes de que la corrieran, precisamente por el escándalo de que tenía un amante, ¿verdad? Y entonces, como una maestra de la facultad, se hizo un escándalo. Jalapa en ese momento era más chismosa que ahora, era más chica. ¿Más? Los círculos, ajá, era más chica, los círculos de intelectuales eran más cerrados. Y bueno, se hizo un escándalo terrible porque precisamente su amante no era del círculo de escritores y filósofos y pintores y músicos, sino era un médico jalapeño de la sociedad, de la alta sociedad jalapeña, que le debe, espero que le haya agradecido desde el fondo de su corazón, si es que tenía un poco de sensibilidad. Yo no lo conocía, así es que no puedo, nunca lo traté. No era el papá de su hija. No. El papá de su hija era un francés. Que tampoco se casó con ella, ¿no? Y que se fue, y que además tuvo problema, él sí tuvo un problema mental terrible, estuvo internado un tiempo, sino triste historia la de François Toussaint, pero bueno, no fue la mejor pareja para Enriqueta. Sí fue buen, no buen padre, sino, iba a decir algo que está mal visto, así es que no, eso no lo voy a decir. Fue, digamos que su contribución para el nacimiento de Marianne fue muy importante, porque Marianne es también una mujer muy interesante, es una gran poeta también, ¿no? Además de ser muy guapa. Y que entonces, se van a Turquía, y yo creo que también ese viaje a Turquía influye mucho. Ese viaje a Turquía es muy importante. Es muy importante porque si ahora Turquía sigue siendo otro mundo, en ese momento, antes de la globalización, Turquía era otra cosa. Claro. Absolutamente otra cosa. Pero bueno, quería leer el de Perfecto mío, señor de los potreros. Sí. Pero bueno, si seguimos comentando algo más en lo que... Pues mira, lo que podemos hacer ahorita, Esther, es hacer una pausa musical. Perfecto. Y mandamos saludos a Carla Acosta, que dice que está hermosa la lectura de poemas y también por los comentarios que hay esta tarde, y quiere participar en la rifa, por supuesto, ¿no? Y bueno, mencionábamos en las efemérides que un día como hoy falleció Claudio Estrada, gran bohemio jalapeño, tal vez no de alturas poéticas como Enriqueta Ochoa, pero forma parte de la cultura popular. Muy bueno. El gran Claudio Estrada, que tiene por ahí un cine que está abandonado, por cierto, ¿no? Bueno, lleva el nombre de él, ¿no? Pero era también de los últimos bohemios de aquellas épocas, ¿no? Entonces, vamos a escuchar a Claudio Estrada recordando ese gran jalapeño de boleros y de cultura popular del siglo XX, con una de sus clásicas que se llama Contigo. Besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. Las más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. Enriqueta Ochoa, La configuración de un femenino sagrado, de Esther Hernández Palacios, se compone de dos grandes apartados. El primero, Enriqueta Ochoa, El camino de la revelación, en el que la autora nos muestra una semblanza de la autora de La urgencia de un Dios, y en el segundo, La configuración de un femenino sagrado, donde Hernández Palacios analiza el núcleo de la palabra poética que recupera los valores de la femineidad y el misticismo característico en la obra de Enriqueta. Las influencias principales de Enriqueta Ochoa fueron Sor Juana Inés de la Cruz, Concha Urquiza, Santa Teresa de Ávila y Gabriela Mistral. Publicó 8 libros de poesía, mismos que son parte del análisis de Hernández Palacios, quien a través de citas de fragmentos poéticos desmenuza el significado de los poemas que dan forma al femenino sagrado. El Dios de Enriqueta Ochoa no está marcado por el signo masculino, sino que también tiene su representación femenina que configura una amorosa unidad, una cópula universal, una participación mística integral sin fronteras ni divisiones, apunta la autora. Enriqueta Ochoa, La configuración de un femenino sagrado, de Esther Hernández Palacios, es de la colección Lengua y Estudios Literarios del Fondo de Cultura Económica, en coedición con la editorial de la Universidad Veracruzana, y se puede adquirir en Nogueira 7 de la zona centro, en Xalapa, Veracruz. Bien, estamos en el programa hoy El Ley Dile, de la editorial de la Universidad Veracruzana. Y le mandamos saludos a Enrique Martínez, que nos escucha como cada martes, y también a Marisol Cruz, que nos escucha allá en el puerto de Veracruz. Le mandamos muchos saludos, también se anota para la rifa. Y Alma nos tiene aquí un par de avisos. Oye, sí, pues ya que nos hablan de Veracruz, queremos invitarlos porque el próximo jueves a las 6:00 p.m. en el CEBART se va a presentar el libro Ser en la Música, visión mayéutica de la interpretación, de Alfredo Sánchez. Él va a estar acompañado por Luis Efrén García y Ramsés Rodríguez para hablar de este gran libro que ya nos ha venido a comentar su autor Alfredo Sánchez, y que también ha estado en otras partes del país difundiéndolo. Y un anuncio más es para invitar, bueno, eso es una invitación para que el viernes 24 a las 7:15 p.m. o noche nos acompañen en la presentación del nuevo número doble de La Palabra y el Hombre, que está dedicado al 90 aniversario de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Es un número doble hermoso, con textos, entre otras personas, de la maestra Esther Hernández Palacios, de Germán Martínez Aceves y de varias personas más que hablan de la Orquesta Sinfónica precisamente, y bueno, también de la música, de cómo la música y el arte se compaginan. Y bueno, es un gran número, y los invitamos a que nos acompañen. Previo al concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, va a ser en la sala principal de Tlacna, Centro Cultural, el viernes 24 a las 7:15 de la noche. Así es que ahí... No es concierto. No, sí, me sí. Me fui con la obra. Bueno, o sea, después de la presentación de la revista de La Palabra y el Hombre, se va a realizar el concierto. Ahorita busco el nuevo director. El primer concierto que dirige el nuevo director, Martín Lebel. Que y se llama México y Francia, se llama el concierto. Ah, ok. Así es. Bueno, es que previo a este primer concierto vamos a... pues a celebrar en grande esta orquesta sinfónica, la más antigua de nuestro país, en su 90 aniversario, y que la revista emblemática de la Universidad Veracruzana le dedica un número doble. Así es. Qué bien, muy bien. Qué bien. Pues acabo de encontrar, no el poema que quería leer, pero otro poema en donde habla de Jalapa y del amor. Así es que leeré nada más el segundo canto, porque es un poema en varios cantos. Jalapa fue el varón que equilibró el vaivén de mis temperaturas. Yo lo amé hasta la médula misma de los días. Tenía un caoba en llamas bajándole desde el cerco de sus ojos de ciervo hasta la sed de mi cintura. Nunca mejor jinete cabalgó en las llanuras. Nunca la rueca hiló mejor el misterio de su música. Yo me asomaba al fondo de mi hambre para medir su piel, y era un bosque en incendio el canela de luz que sostenía su columna. ¡Qué hermoso poema! Ah, sí, es un poema. Está dedicado, ¿eh? Extraordinario, sí. Le dice Jalapa, sí, pero está dedicado. Sí, estaba enamorada. Por supuesto, nombre y apellido. Estaba enamoradísima. Qué precioso poema. Sí. Bueno, y este es uno de los múltiples poemas extraordinarios de Enriqueta Ochoa. Yo creo que Enriqueta Ochoa es tan buena poeta, diferente, pero digamos en calidad, tan buena como Sor Juana Inés de la Cruz. Uh-huh. ¿Sí? En la colonia hubo una gran poeta, que es Sor Juana. En el siglo XIX hubo dos grandes poetas, María Enriqueta Camarillo y Rúa de Pereira, y Laura Méndez de Cuenca. Y en el siglo XX, dos grandes poetas. Como en el caso del 19, una es polígrafa, escribe muchos géneros, la otra solo es poeta, ¿no? María Enriqueta es polígrafa y Laura también, pero es más poeta que narradora. Y en el 20, pues son Rosario Castellanos y Enriqueta Ochoa, ¿no? Las dos grandes escritoras, Enriqueta solo poeta y Rosario Castellanos, pues polígrafa también. Pero bueno, el hecho de que escriban las que así lo hacen diferentes géneros no las hace mejores, ¿no? Las hace más ricas, las hace más diversas en su escritura, pero desde mi perspectiva muy personal y creo que con argumentos, creo que como poeta es mejor. Da más a la poesía mexicana Enriqueta Ochoa que Rosario Castellanos. Ahora, Rosario tiene, como ya lo dije, un abanico más amplio, ¿no? No, además fue diplomática. Sí, o sea, su personalidad es más grande, ¿no? No solamente fue poeta. Enriqueta solo fue poeta, pero sí. ¿Para qué quería hacer más? Sí. Y bueno, tiene aquí otro poema, Alma, que va a salir. Así es, de este libro publicado recientemente por Esther Hernández Palacios, titulado Enriqueta Ochoa, la configuración de un femenino sagrado, que como ya escuchamos es una coedición del Fondo de Cultura Económica y la Universidad Veracruzana, que ya puede encontrarse en librerías de Jalapa como Rayuela e Hiperión. También está en Veracruz, en Mar Adentro y Educal, y pronto estará en librerías de todo el país. Podemos, pues me gustaría que leerles Para evadir el cierzo de la muerte que llega. De ti lo habría amado todo. tu cabeza como luz de topacio en el hastío, el llanto, la caricia, la palabra brutal, la soga que amansara mis ímpetus cerriles y sobre todo el hijo. Ese mar que juntara la turbulencia brava de nuestras avideces, ese mar donde irían haciéndose profundos de ternura los ojos. Luchar por subsistir, por mirar nuestro polvo crecerse en otro polvo, por encontrar de nuevo la oquedad amorosa que libre a los sentidos de la asfixia más pura de la muerte, la soledad. Así es. Qué muy gran bien, poeta. Muy y algo que debemos agradecerte, Esther, además de que estés esta tarde con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Es de que gracias a este trabajo se puede recuperar a Enriqueta Ochoa, porque sí, estás de acuerdo que pueden quedar estas autoras en el olvido. Así es, así es. Sí. Y Enriqueta estaba en peligro, en riesgo de quedarse en el olvido, habiendo sido tan importante, teniendo su obra publicada por el Fondo de Cultura Económica, que es pues ya una muy importante cuestión, porque es la editorial más importante, podría haber no trascendido, ¿no? Si un poeta siempre necesita críticos. Parece que no, pero los necesita. No, un lector no necesita leer la crítica para entender la poesía, pero para que un poeta trascienda, quede, no se filtre ahí entre la cantidad de versos que existen, sí necesita que se hable de él, ¿no? O de ella, como es el caso. Y pues el tiempo se acabó, Liliana, se nos fue rapidísimo. Ya nos vamos. Pero vamos a pedirle, por favor, aquí a la maestra Esther Hernández Palacios que elija cinco papelitos para ver quién se lleva. Ay, qué difícil. El libro. Sí, es uno. ¿Qué peso moral, ¿no? No, sí. Me van a culpar los que no. Bueno, pero está a la venta también el libro, ¿no? Está a la venta, no, y es barato. Está en Hiperión, en Rayuela, está también en Mar Adentro. Y pronto en las librerías de todo el país. Pues en mira, el local. También. Gloria Maldonado, que vuelve a llamar. Qué bueno. Se lleva el libro. Ah, qué bueno. Luis López se lleva el libro. Luz del Carmen Noé se lleva el libro. Roberto Rodríguez se lleva el libro. E Ignacio León también se lo lleva. Pueden venir por él aquí a Clavijero número 24. Y bueno, pues muchas gracias, Esther. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias, felicidades. Es un libro para estar leyendo toda la vida. Y para recuperar la poesía de Enriqueta Ochoa. Así es. Que nos invitas a través de este libro a que la leamos. A que la lean, para eso lo escribí. Uh-huh. Para que se lea Enriqueta Ochoa, para que se le dé su lugar, para que ya no pueda desaparecer y no pueda estar ausente cuando se hable de la gran poesía mexicana. Si alguien como tú le dice que es una de las dos mejores poetas del siglo XX, que son 100 años, así es porque hay que leerla. Y subrayar lo que es la tesis principal de Esther Hernández Palacios, la configuración de un femenino sagrado. Sí, es que Enriqueta pinta a Dios como mujer, representa a Dios como mujer sin decirlo así directamente. Así es. Y no solo lo hace, no es una cuestión aislada. En el momento en que ella está escribiendo eso, otras mujeres en otras partes del mundo, desde la teología, desde la pintura, desde otras expresiones, están diciendo lo mismo. Muy bien, muchas gracias, Hernández Palacios. Gracias. Un gusto tenerte aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias a Alma, gracias a muchas Soledad, gracias. Liliana. Próximo Hasta martes pronto, aquí estamos. Sí, claro que sí. Y a todos los que hacen posible este programa de Oye Lady, buenas tardes.